Auspicia Informativo Farco. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh? Ahora en Banco Credico obtenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa, desde tu celular a través de Credico Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credico Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredico.coop o a través de Credico Corresponde al 0810-888-4500. En San Juan, con grandes oasis productivos, potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola. Lideramos la inversión minera y el desarrollo energético. En esta tierra hay oportunidad. Una oportunidad auténtica. San Juan. Continúa abierta la inscripción para solicitar los subsidios de gas y electricidad. Si ya lo hiciste, pero necesitas corregir algún dato, ingresa en argentina.gov.ar/subsidios. Hacé clic en el botón Modificar solicitud y completa el formulario. Segmentación energética. La energía puesta en un país más justo. Argentina Presidencia. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. Noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la orden. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes nuestra primera edición de este jueves 11 de agosto de 2022. Las jubilaciones nacionales subirán un 15,5% y habrá un bono de 7.000 pesos para la mínima. El aumento corresponde a lo que establece trimestralmente la Ley de Movilidad Jubilatoria y alcanzará a jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y asignación universal por hijo y por embarazo. La jubilación mínima pasará a partir de septiembre de 37.000 a 50.000 pesos. El bono se pagará en septiembre, octubre y noviembre, será de 7.000 pesos para la mínima y cobrarán un monto proporcional quienes estén por encima de ese haber hasta el equivalente a dos jubilaciones mínimas. La docencia de todo el país paró contra la criminalización de la protesta social en Chubut. La huelga nacional convocada por CETERA reclamó mejores salarios y la absolución del exsecretario general de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut, Santiago Goodman, condenado por las protestas de 2019 en la legislatura de esa provincia. El epicentro de la jornada fue la ciudad de Rawson, frente a la sede judicial, en la que Goodman concurrió a la audiencia previa a que se fije la pena que le corresponderá. Vamos a escuchar a Sonia Aleso, secretaria general de CETERA, y a Daniel Murphy, secretario general actual del gremio docente de Chubut. Todos sus juicios son farsa, todos sus juicios son mentirosos e injustos. Por eso vamos a seguir luchando. Creo, entiendo, entendemos que hoy tiene que ser el inicio de una campaña nacional por la absolución de Santiago Goodman y contra la criminalización de la protesta. Un mensaje que tenemos que dar a la justicia de que no nos van a doblegar, que no nos van a callar, que vamos a seguir en la casa. Están en cada plaza, en cada lugar, en la CETERA y en el Ministerio de Trabajo, pidiendo por aumento salarial y por el no a la criminalización de la protesta social. Fuerza, compañeros, por María Cristina, por cada uno de los compañeros, por todos los compañeros con los que todavía necesitamos hacer justicia. Fuerza, vamos a seguir peleando. Y además del paro nacional docente convocado por CETERA, el conflicto educativo continúa en provincias como Santa Fe, Río Negro, Santa Cruz y Mendoza. Vamos justamente a Mendoza porque allí docentes y estatales se movilizaron masivamente por sus salarios. Fue en la tercera jornada de la huelga de 72 horas realizada por el gremio docente SUTE esta semana. Nos informa nuestro compañero Marcos Barroso desde Radio La Mosquitera. Audiencia de Farco, muy buenos días. En Mendoza continúan los reclamos. El día de ayer se llevó adelante una multitudinaria marcha que, aunque encabezada por gremios docentes, fue la confluencia de un amplio abanico de sindicatos de estatales y movimientos sociales que reclaman por una recomposición salarial. Además, el Sindicato de Educación, que lleva 5 días de paros en 2 semanas, contó con el apoyo de toda la comunidad educativa, tanto familiares como una gran concurrencia de estudiantes que por las calles mendocinas gritaban lo siguiente. Tras la masiva movilización, las y los secretarios departamentales del Sindicato de Educación se reunieron para discutir las propuestas que hoy mismo comenzarán a ser analizadas en los plenarios departamentales y el sábado en una reunión provincial. El sindicato va a proponer la instalación de una carpa blanca y la realización de un paro de 96 horas. Karina Clark, secretaria del Sindicato de Educación por el Departamento de San Martín, adelantaba en nuestros micrófonos lo siguiente. Desde la conducción vamos a promover el paro de 96 horas y la instalación de la carpa. El paro está planteado, si bien son 96 horas, pero en una modalidad de regionalización o burbujas, porque entendemos que impacta fuertemente en el bolsillo de cada uno de los trabajadores y trabajadoras. Por eso se propone esto de regionalizar, para que sea solidario, para que todos los departamentos se puedan adherir, para que sigamos fuerte con la medida del paro y que el gobierno entienda que esto no se ha terminado, que necesitamos que se reabra la paritaria con una propuesta acorde a la inflación y a las necesidades de los trabajadores y trabajadoras de la educación. La gran marcha multitudinaria es la respuesta que el pueblo da frente a la indolencia del gobierno, el cierre de paritarias y el decretazo de subas por debajo de la línea de pobreza. Además, no pasó desapercibido en los discursos al cierre del paro el enorme dispositivo de propaganda que ejecutó el gobierno provincial, haciendo foco en el rol de los medios de comunicación hegemónicos cooptados por la pauta millonaria que en los días previos multiplicaron el mensaje oficial en contra del paro. Informó desde Mendoza La Mosquitera, Radio Comunitaria. Encontrarnos en Facebook. facebook.com/FarcoArgentina. Y en Santa Cruz se cumple hoy el segundo día de paro de 48 horas resuelto por el gremio docente ADOSAC. Allí reclaman un salario inicial de 120 mil pesos y que se reanude el diálogo con el gobierno de Alicia Kirchner. Ayer hubo movilizaciones en toda la provincia. Vamos a escuchar al dirigente Nicolás Pereira durante la marcha en Río Gallegos frente a la Casa de Gobierno Provincial. Así como lo decíamos allá por marzo, allá por abril, de no llamarnos al diálogo, de no encontrar un espacio donde negociar cada una de las demandas que están afectando a nuestro sector, nos tendrán semana a semana acá, frente a esta Casa de Gobierno, reclamando de forma genuina y cada vez con más compañeros movilizados. No solamente se trata de un 90% de acatamiento, que es altísimo y buenísimo, se trata también de que los docentes acompañen este movimiento, porque la voz de todos es la que va a ayudar y la que va a contribuir a que este conflicto comience a destrabarse. Hoy la docencia de Santa Cruz, acá en la capital y en cada localidad de la provincia, le dice este gobierno que está harto de vivir bajo la línea de pobreza, que está harto de la... En Rosario, miles de vecinos y vecinas se movilizaron para reclamar el fin de los incendios intencionales en el Delta del Paraná. La manifestación fue al pie del Monumento Nacional a la Bandera, con el fuego de fondo en las islas ubicadas frente a la ciudad. Aire Libre, Radio Comunitaria estuvo allí. Estos son los testimonios recogidos por Daniela Ledesma Argüello y Cristian Álvarez. Acá soy la voz de los niños del futuro. Miren para allá atrás. Allá atrás, ahí, eso rojo que se ve es foco de fuego. Se están prendiendo más llamas, más focos. Si seguimos así, vamos a terminar muriéndonos todos. Así que hay que hacer como en Gualeguaychú. Hay que cortar el puente Rosario y Victoria. Muchísimas gracias. Pirotti, ¿dónde está tu seguridad y orden? Hopkins, acá no lo veo. Videíto el lunes. Nadie podía respirar. Estábamos encerrados. ¿Dónde estás, Hopkins? El sábado hay que cortar el puente. ¿Y al Congreso? ¿Cuándo? Hay que poner grafitis, hay que hacer cosas. No podemos seguir así. Yo no puedo respirar. Mis hermanos son asmáticos. Más allá del ecosistema, obviamente. Me daban ganas de llorar el lunes. Me quería ir a esta ciudad. ¿Y a dónde voy a ir? ¿A San Nicolás? Prenden fuego cada uno de los centímetros de los humedales que tenemos acá enfrente. Pero yo quiero decir algo también que es muy importante. Que si lo hacen es porque tienen aval político. Porque durante estos dos años cajonearon la ley de humedales. Y esa ley que discutimos en el puente, que discutimos después de reuniones y reuniones, que nos sentamos a discutir con diputados y diputadas, que discutimos las organizaciones ambientales junto a los sindicatos, esa ley durmió en un cajón mientras seguíamos perdiendo hectáreas. Y durmió en un cajón por la responsabilidad del frente de todos, por la responsabilidad de Juntos, no nos cabe ninguna duda, y también por la responsabilidad del Frente Amplio Progresista, porque son todos fanáticos del extractivismo en este país. El lunes a la mañana no se podía respirar por el humo que había. Nada, somos jóvenes y queremos que también sepan que los jóvenes apoyamos este tipo de marchas, este tipo de movilizaciones, que el sábado hay que estar en el Puente Rosario Victoria apoyando, porque esto no puede pasar más. Muchas gracias y basta de humo. Y en esta manifestación realizada al pie del Monumento Nacional a la Bandera, se definió realizar el sábado por la tarde un corte del puente que une Rosario con la ciudad entrerriana de Victoria. Vamos ahora a Córdoba porque allí se eligió al jurado popular para el juicio por el asesinato policial del joven Blas Correa. Nos informa nuestra compañera Jorgelina Quinteros desde Villanos Radio. A dos años del asesinato de Valentino Blas Correa en Córdoba, este miércoles fueron seleccionados los 16 jurados populares que participarán en el juicio. El 7 de septiembre, los policías Lucas Gómez, Javier Alarcón y otros 11 imputados serán juzgados en la Cámara Octava de los Tribunales Provinciales por el crimen del adolescente de 17 años. Villanos Radio dialogó con su mamá Soledad Laciar, que sostiene el reclamo de justicia. Creo que es importante que el 7 seamos muchos los que estemos ahí en el inicio del juicio para que la justicia sepa que son muchos los que van a estar mirando y estar atentos a lo que pase. La verdad que es un pedido de acompañamiento. A Gómez y Alarcón se les atribuye el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y calificado por haber sido cometido en abuso de la función policial. Los demás son policías acusados de encubrimiento, omisión de los deberes de funcionario público y falso testimonio. No es un caso aislado y que las cosas tienen que cambiar, digamos, a ellos se los eligió para que hagan esa función. Entonces, yo siempre dije acá, hay una responsabilidad política en este juicio, no va a salir, pero quizás en una sentencia quede plasmado de que tiene que haber un cambio porque se demuestre que esto no es un caso aislado. Y que tomen nota, pero que no tomen nota de verdad y no hagan cambios superficiales porque no sirven, pues está demostrado que no sirven porque hace dos años mataron a Blas, pero hace menos de un mes mataron a Jonathan. Entonces quiere decir que estos cambios que hicieron no sirvieron. Soledad se refiere a Jonathan Romo, que murió el 10 de julio pasado en la comisaría de La Falda, luego de una golpiza donde hay 6 policías involucrados. Valentino fue asesinado el 6 de agosto de 2020 de un disparo ejecutado por los 2 policías al atravesar un control en el auto donde viajaba con sus amigos. Este fue el 5º caso de gatillo fácil cometido durante la cuarentena ese año en Córdoba. Mi deseo es que caigan todos los responsables, que la justicia se dé cuenta de que en ellos está una de las patas para que las cosas cambien, digamos. Si las sentencias son como corresponden, van a demostrar de que hay que tener mucho cuidado cuando uno hace mal las cosas, porque te cae todo el peso de la ley. Y eso es lo que deseo, digamos. Más allá de Blas, te repito, lo mío va mucho más allá de Blas. A mi hijo, esta batalla la perdí, mi hijo no lo tengo más. Y más allá de cuál sea la sentencia, Blas, yo voy a volver a mi casa sin Blas. Pero mi deseo es que nadie más vuelva a su casa sin su hijo, porque el dolor es muy grande. Reportó Villanos Radio, la radio de la COPI, de Carlos Paz, Córdoba. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. En Córdoba Capital, el informativo Farco se escucha por Radio Sur